tocando y bailando, comiendo y cantando, tocando y bailando, comiendo y cantando. Pueblo, te relataré esta verdad reluciente. Desde La Habana hasta Oriente, en un día yo fui a pie. Y cuando a Oriente llegué, me dieron los orientales 10 lechones y en tamales, 5 libras de guagüí. Todo eso me lo comí allá por los platanales. Tocando y bailando, comiendo y cantando, tocando y bailando, comiendo y cantando. Ahí no paró la cosa, solo eso fue una merienda. Me llevaron a una tienda por su comida famosa, de carne asada jugosa, con arroz comí 10 platos, 4 pargos con boniato, de 3 libras más o menos, con 10 aguijones relleno, y así yo pasé un buen rato. Tocando y bailando, comiendo y cantando. ¿Cómo, cómo? Tocando y bailando, comiendo y cantando. Ya de regreso a La Habana, en guagua por Camagüey, me comí 7 mamey y 5 anones de campana, con tremenda palangana de boniatillo sabroso. Por eso estoy orgulloso, porque el estómago es mío. A mí que me digan pío, pero nunca mentiroso. Tocando y bailando, comiendo y cantando. Tocando y bailando, comiendo y cantando. Ese compañero Horacio Menéndez, ¿cómo anda mi compañero? Esto sí es un son para que Olegario baile. Tocando y bailando, qué bueno está, comiendo y cantando.